Segundo bloque de El Ágora 2025 y llega el momento de meternos en el análisis político. Llega Alejo Leguizamón con su columna Fuera de Libreto y hoy promete un tema que va a dar mucho que hablar, así que ya mismo lo presentamos. Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Juan, ¿y cómo estás? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Sí, hoy tenemos esta columna cargadita. Contame de qué vamos a estar charlando. Hoy vamos a estar hablando de, el disparador de todo esto es la serie Adolescencia, un poco esta serie que estuvo revolviendo un poco la plana de Netflix, que estuvo en boca de todos. Sí. Vamos a hablar un poco por arriba, en realidad surge como disparador, para pensar la juventud en la Argentina y un poco el fenómeno Milei a partir de ese disparador. Bien, bien. Serie Adolescence, una serie para quien no la conoce, que es un chico de unos 13 años que es allanado y detenido por el presunto asesinato de una compañera de clase, y ahí se revela toda una trama que tiene que ver con estas nuevas formas de masculinidad, podríamos decir. Exactamente. Es una trama que aborda distintas vertientes que tienen que ver con la juventud hoy en día, con lo que es ser adolescente hoy en día, y al mismo tiempo es interesante también la relación que entabla esa juventud, esos adolescentes, con el resto de las generaciones, con la autoridad también, y con otros aspectos que tienen que ver puntualmente con la relación para con la sociedad toda. Ajá, ¿no? Bien. En ese punto me parece importante aclarar antes de comenzar que la columna de hoy no pretende ser una columna de actualidad política en términos de coyuntura, pretende ser más bien un análisis en términos generales, puntualmente de la serie a través de este quiebre. Ajá. El borrador, podemos decir, que puede ser complementado con los pensamientos de los oyentes que nos están escuchando, sí, y que a través de cada uno de los capítulos tiene distintos abordajes. Voy a empezar a repasarlos. El primer capítulo es un capítulo de presentación, entonces no lo he incluido dentro del análisis. Ajá. Es un, vamos a aclarar, la serie tiene un abordaje que se da menos de plano secuencia. O sea, sí. Estas situaciones puntualmente lo que hacen es abordar distintos momentos o distintos abordajes, valga la redundancia, sí, con respecto a la situación en general. En el capítulo 2, por ejemplo, vemos que los policías se acercan a la escuela porque necesitan buscar un cuchillo, que es una prueba fundamental en el caso, y en ese aspecto tienen interacción con todos los estudiantes que están ahí. Se ven un montón de cosas de cómo se relacionan entre ellos, cómo es la relación para con las autoridades de la escuela, cómo es la relación para un policía que, frente a una escuela, en un caso de asesinato, está buscando una prueba clave, y la banalización que generan los pibes alrededor de eso, con la joda y demás, obviamente en un entorno juvenil, por supuesto. Pero algo que me pareció interesante abordar en base a ese capítulo que me disparó es el primer quiebre que quería trabajar. Todos estos quiebres yo los relaciono en la Argentina con el proceso que vivimos durante la pandemia, que creo que se dieron en distintas dimensiones quiebres entre un sector social que puede ser los jóvenes, particularmente varones en general, pero que también puede llevarse a otros sectores de la sociedad, que eso lo podemos hacer como un ejercicio de imaginación sociológica un poco. Tal vez, puntualmente, en este caso, el quiebre es con las instituciones y un quiebre intergeneracional para con los integrantes de esas instituciones. Ajá. ¿Y qué hablo con esto? En un momento de la serie, la profesora espera al policía que está hablando con su hijo dentro, el hijo va al colegio donde están haciendo los, un poco indagando, trabajando, sí, y se le acerca al policía para decirle que, un poco todo lo que tiene que ver con el término incel, cómo era el chico acusado era acosado con ese término de alguna forma, le explica al policía que si bien entiende el término incel, no entiende cuál es la relación con el caso puntual, le explica la teoría del 80-20, que tiene que ver con una idea de masculinidad para con las mujeres, donde Estos chicos que aclaramos, el término incel es el celibato involuntario, es un concepto que ha surgido en el último tiempo en Internet, que lo que hace es referenciar a personas que no mantienen relaciones sexuales de forma no voluntaria, ¿no? De algún modo, empieza a desarrollar toda su teoría, Alejo, que ahí el policía tiende a... perdóname que te frene y te pido una aclaración. ¿Este término se utiliza de manera peyorativa para referirse a alguien y denostarlo justamente por la incapacidad de llegar a tener relaciones sexuales o es un rasgo identitario de personas que se sienten en esta situación? Eso es algo que no me termina de quedar claro. Ambos son correctos. Ajá, bien. Puntualmente, puede ser, principalmente surge como un concepto desarrollado por los propios incels, podemos decir, para conceptualizar su vida y conceptualizar cuáles son las posibilidades de que tienen esa vida, victimizarse dentro de ese concepto. Y por el otro lado, tenemos del otro lado la visión de las otras personas que acusan a alguien de incel como una cuestión peyorativa, ¿no? Como algo negativo, Claro. que no tiene que ver tanto con el no tener relaciones sexuales, sino con la relación que tienen esas personas para con las mujeres, que es algo que vamos a abordar un poquitito más adelante. Bien. Puntualmente lo que me pasa con este capítulo es que cuando sale el policía de hablar y le habla de que dice, no, lo que pasa es que acá hay un problema con respecto al término incel y demás, la profesora no tiene ni idea de lo que es el término, que es lo más lógico del mundo, pero al mismo tiempo la charla previa que había tenido el policía con su hijo es mucho más profunda que solo el término incel. Es un nivel de profundidad de lenguaje, de abordaje y de distintas terminologías que se utilizan Sí. que serían incomprensibles para una persona que ni siquiera entiende el punto de partida inicial, digamos, de esta discusión. Entonces, lo que se ve es una brecha muy grande que se da entre la institución, la profesora y los estudiantes, en este caso puntual, el chico que está acusado. Lo que veo en este sentido, que lo llevo por ahí más a nuestro país, es por ahí la relación conflictiva que se generó en la pandemia para con todas las instituciones donde los jóvenes hubieran asistido en ese contexto de aislamiento, la escuela, el club, etcétera, que no estuvieron presentes, y la trayectoria cotidiana que estos jóvenes tuvieron estuvo signada principalmente por el espacio virtual y por las redes sociales. Claro. Toda la socialización se dio de esa forma, tal vez con pares generacionales, pero donde el resto de las generaciones no tuvieron la construcción de un universo de sentido común donde pudieran hablar en el mismo idioma, en el mismo lenguaje, y por lo tanto después eso generó una brecha que nunca se pudo volver a aplacar de alguna forma. Esto Claro. pasó en nuestro país y pasa en el mundo. Viene pasando con la Eso. tecnología en general, digamos que llega a la subjetividad con una fuerza y una ubicuidad cada vez más potente y en el contexto de la pandemia con una retirada de las instituciones tradicionales, ¿no? Como la escuela, la famosa escuela normal, que era lo que te normalizaba como ciudadano, Exacto. esto se potencia prácticamente a niveles impensados. Exactamente, tenemos una institución que es la central en la vida de los jóvenes, que son las redes sociales, que están sin un principio rector, sino que se manejan en algunos casos con las reglas del mercado, que no son más que las reglas del algoritmo, ¿no? De alguna forma, en base a lo que se desea consumir y donde entran un montón de cosas que ahora vamos a ver en el análisis del siguiente capítulo. Bien. Ahí podemos ver y hablamos de un quiebre de los jóvenes con las instituciones y un quiebre intergeneracional general. Podemos ver después, en el capítulo 3, que hay un diálogo que tiene, por una cuestión protocolar, el niño, Jamie, se llama el personaje Sí. del niño que es acusado, con la psicóloga forense, que de alguna manera intenta que poder comprender, que él comprende, porque ese juego de palabras se hace en la serie, de los cargos que se le acusan y de alguna manera el proceso judicial que está atravesando. En ese sentido, hace un abordaje que, bueno, quiero profundizar puntualmente en algo que tiene que ver con una indagación en el aspecto de cómo es su relación con las mujeres en general y con la víctima en particular. Sí. Se va inmiscuyendo poco a poco, obviamente, con un trabajo de ir sacándole palabra a palabra de alguna forma y haciéndole las preguntas correctas para ir guiando por donde quiere llegar. Y ahí se puede ir viendo, tirando de ese hilo fino, que este para mí es el capítulo que, bueno, no solo tiene un trabajo actoral enorme, por una cuestión de que en el plano secuencia solo es un plano que nunca tiene cortes, sino que además se ve una marcada influencia de los contenidos de las redes sociales en la construcción de un odio o una frustración que tiene Jamie hacia la vida en muchos aspectos y puntualmente también hacia su relación con las mujeres. En este caso, bueno, se ven como contenidos que promueven masculinidades tóxicas. Previamente ya se había mencionado la figura de Andrew Tate, que es un influencer estadounidense que se encarga de alguna manera de difundir distintas teorías conspirativas y también entre ellas una promoción de una masculinidad relacionada puntualmente con una visión de las mujeres bastante misógina, con visiones distorsionadas de cómo es la socialización con esas mujeres y que en general le llega a chicos que tal vez nunca socializaron sanamente con una mujer. Claro. En este caso estamos hablando de pibes que recién entran en esa etapa, tímidos, ya, bueno, todo el mundo que fue preadolescente sabe cómo es ese proceso. En ese sentido, hay muchos chicos con inseguridad que son expuestos sin ningún tipo de filtro a contenidos que promueven ideas de este tipo. En este caso, yo lo... Sí, perdón, No, no, me no, desvié. Ahí sí. afirmé. Excelente, ¿no? Porque se ha escuchado un ruidito. No, puntualmente, con respecto al caso que nos trae aquí, en la pandemia, que esto lo traigo de nuevo a la pandemia, porque siento como que fue ese momento que entra en en esta teoría del quiebre de alguna forma, donde hubo un potenciamiento de consumo de estos medios de alguna manera de comunicación, que son las redes sociales, más que medios de comunicación, son medios de socialización también, Sí. y redujeron el contacto directo con personas del género opuesto en casos puntuales, al punto tal de generar una distancia que después, con el consumo de este tipo de contenidos, se promovió una deshumanización de estas personas hacia el género opuesto. Se vio potenciado puntualmente también por la reducción de circulación en el sentido de la ruptura de espacios de intercambio, justamente de socialización para con estas personas y de cruzarte con alguien que lo interpretas como un ser humano y no como una figura abstracta en la cual te guías en base a lo que consumís en una red social, por ejemplo. Claro. Esto lo digo en momentos puntuales donde la socialización tuvo que haber sido más desarrollada y que por distintas circunstancias no se pudo dar de esa manera. Esto se promovió también mucho en ciudades pequeñas o medianas, donde justamente el ámbito de socialización, que muchas veces en casos de adolescentes más grandes es nocturno, en casos de adolescentes más chicos es en otros horarios del día, se vio reducido y en ese aspecto, después de la pandemia, tampoco estaba en el mismo estadio que estaba previo a la pandemia. Las conductas cambiaron y eso también lo vamos a desarrollar en breve. Y esto al mismo tiempo se refuerza con una tendencia que se está dando a nivel mundial, que ya se potenció desde la pandemia, pero venía desde antes, que es la brecha ideológica y de universos de sentido distintos que hay entre las mujeres y los varones, donde hemos visto estudios no solo en Europa, sino incluso en nuestro país, donde esa brecha se ha abierto mucho en los últimos años. Entonces acá tenemos, con el capítulo 3, un nuevo quiebre para abordar, que es el quiebre justamente entre géneros, de alguna forma. Y por último, con respecto a la narrativa de esta serie, tenemos un último quiebre, un quiebre que tiene que ver con lo intergeneracional en el ámbito familiar. En el cuarto episodio, que bueno, la idea no es abordarlo mucho en su trama, porque también es un buen episodio a mi criterio, el tercero y el cuarto en mi criterio componen los mejores episodios de la serie, se hace hincapié en la frustración que tiene la familia de algún modo con respecto al caso, es el cumpleaños del padre de Jamie, y al mismo tiempo, más avanzado en el episodio, hay una cuestión de autoflagelación, incluso autocrítica que hacen los padres en qué hicieron mal con la crianza del niño, y después en esa conversación surge que todo el tiempo que dedicaba a ese pibe a consumir internet, consumir desde la computadora, redes sociales y demás, a altas horas de la noche, donde ellos no tenían por ahí una posibilidad de ingerir en ese momento, porque es un ámbito de privacidad y lo que sea. Entonces, ahí surge otro de los quiebres que yo considero que también en nuestro país se reforzó un poco y se vio dañado por la pandemia, que tiene que ver con el diálogo familiar intergeneracional. Yo creo que hubo un quiebre fuerte en ese sentido durante la pandemia entre los jóvenes y, por ejemplo, sus padres, donde no solo en un momento puntual, por ahí los momentos más difíciles, había intereses diferentes con respecto al cumplimiento del aislamiento, por ahí los padres eran un poco más cautos en general con respecto a los cumplimientos y los pibes, obviamente en un contexto de rebeldía, de querer por ahí hacer su vida, de continuar, había una pérdida de entendimiento dentro de algunas familias. Sí. Ese desfasaje, yo creo que generó una profunda sensación en algunos casos de incomprensión entre generaciones, sumado a que pasa algo que ya se viene dando hace bastante, pero que la pandemia aceleró y veníamos hablando un poco de eso, que es que se generaron universos de sentido diferentes entre generaciones debido al consumo de redes sociales y al aislamiento del entorno familiar por la tecnología, que podemos reflejarlo, por ejemplo, en que antes la familia se sentaba a ver la televisión y se reía de los mismos chistes. Claro. Hoy abrimos las redes de un pibe, y algunas nuestras, vamos a decir la verdad también, y vemos tralarero, tralará, y otras referencias un tanto más intrincadas, que por ahí muchas personas generacionalmente no llegan a entenderlas, y que incluso tienen, se generan sentidos del humor diferentes, de qué nos reímos, de qué nos, a qué nos referenciamos, con qué nos referenciamos, con qué de alguna manera construimos nuestro sentido. Y creo que ahí también hay algo relacionado con este quiebre intergeneracional del diálogo intergeneracional. Y por Aclaremos que último, tralalero o tralalá es un sí. meme, no sé, digo, porque yo me enteré hace unos pocos días, es un meme de Sí. un tiburón con cuatro zapatillas Nike que forma parte de toda una serie de diferentes bichos con nombres en italiano muy repetitivos y que uno no entiende qué es lo que tiene, pero está todo el mundo obsesionado con eso. Y también de alguna manera contagia y a uno le queda dando vuelta en la cabeza. Totalmente. Y por ahí muchas personas no lo terminan de entender y eso hace que se pierda una posibilidad de reírse de algo en común, creo yo también, que se da por la microsegmentación que tienen las redes sociales en parte, ¿no? El algoritmo ya es algo que se viene hablando hace mucho. Sí. Y bueno, puntualmente quería abordar esos quiebres con respecto a la serie y quería sumar algunos quiebres más criollos tal vez Ajá. que se dieron en nuestro país en la pandemia que me parecen interesantes y como para dar cierre a la nota. Por un lado, un quiebre económico que tal vez no tiene tanto que ver necesariamente con lo generacional, pero que estos dos quiebres quiero conectarlos con cómo de a poco fue virtiendo una especie de magma subterráneo que generó latente el fenómeno que hoy podemos llamar Javier Milei en nuestro país. Por un lado, el económico, que fue que durante la pandemia, bueno, todos lo sabemos, muchas personas vieron cortada la posibilidad de trabajar, la posibilidad de tener alternativas para hacerlo. Al mismo tiempo hubo un momento donde eso se puso en discusión, que entendíamos la necesidad sanitaria de la situación. Esto no lo estoy discutiendo en esos términos, estoy discutiendo sobre los efectos que eso posteriormente generó Seguro. y la respuesta oficial del Estado en su máxima autoridad, que es el presidente de la Nación, decía esta cuestión de, no sé si recordás puntualmente esa cadena nacional que es angustiante que el Estado te abandone, te diga arreglátela como puedas, y Sí. angustiante no era esa sensación por ahí de angustia de no tener el trabajo, no poder salir o lo que fuera. Pero bueno, sin embargo, para muchas de esas personas en su percepción, el Estado los abandonó, el Estado le dijo arreglátela como puedas. Desde su subjetividad, muchos construyeron, algunos por ahí con la ayuda de algún IFE, otros con solamente fondos propios, emprendimientos de todo tipo. Recordamos que surgieron emprendimientos de barbijos, Sí. manicura para a domicilio, bueno, un montón de emprendimientos del mercado informal en ese contexto, que salieron a buscarse el mango en un contexto muy difícil. Y después, para poder salir adelante y poder pelear el día a día, lo que terminaron viendo es que eso fue fruto de un sacrificio, de un sufrimiento incluso, y su subjetividad está asignada por eso relacionado con su esfuerzo individual y por el otro lado con un Estado que de alguna manera hasta puede ser que sea, muchos de ellos se hayan sentido perseguidos que por su imposibilidad de trabajar y demás, sumado que después lo afectó la peor enfermedad que existe con el mercado informal, que es la inflación altísima que hubo en 2022 y 2023. Sí. Y en esa vía, en todos esos factores, en todos esos elementos, esa trayectoria individual subjetiva aparece Una de las vías para explicar por qué Javier Milei tuvo tanto apoyo de los trabajadores, por ejemplo, del sector informal, que siempre habían sido trabajadores más cercanos al peronismo, por ejemplo. Claro. En este caso, con alta preponderancia de autónomos y de personas en relación de dependencia de una forma más precaria. Y por el otro lado, Vos lo la reserva. marcabas, Alejo, vos lo marcabas en tu columna anterior en el que se veía en el análisis del perfil de votantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en las clases bajas tenía más penetración Javier Milei, no tanto en las clases altas que quizá tradicionalmente han sido las que han abrevado más en el antiperonismo, lo que da cuenta justamente de esto que estás diciendo ahora, que gran parte del caudal de votos de Javier Milei viene ya no tanto de los gorilas, podríamos decir, sino de lo que hoy él llama mandriles, que serían los peronistas. Sí, en parte es un fenómeno plebeyo, o sea, de alguna forma tiene raíces en estas trayectorias de personas que tal vez en 2019 votaron al peronismo y que en esa trayectoria después se volcaron puntualmente por Javier Milei, como también, obviamente, hay personas que no digo que es un fenómeno total ni nada por el estilo, pero sí que hay una tendencia en la cual a diferencia de lo que fue la experiencia anterior de un gobierno con características de derecha, el gobierno de Mauricio Macri no tuvo esa raigambre popular que sí tiene el fenómeno Milei. Por eso tiene raíces mucho más profundas y hay que analizarlo más allá de que hoy lo veamos tambaleando y que no está logrando llevar con soltura su programa económico, pensarlo que esto va a dejar raíces en la sociedad argentina. Y Coincido. otro de los fenómenos que creo que tiene la. Sí, todo lo que tiene que ver con Javier Milei y su irrupción en la política argentina es cómo se construyó la relación en la pandemia de los sectores más jóvenes para con la autoridad. Y eso tiene que ver con que justamente estos sectores estaban en lo máximo de su socialización cuando tuvieron que aislarse, muchos de ellos atravesando los últimos años del secundario, algunos un poco después, otros un poco antes, y de alguna forma se prohibió la salida de su casa, se prohibió la socialización, el encuentro, que es algo que se utiliza mucho en esas edades. Surgió el fenómeno que todos conocemos de las fiestas clandestinas. Sí. De alguna manera, con ese término clandestino, fue una expresión que surgió en ese momento, que eran organizadas por lo general de jóvenes para jóvenes, a veces se cobraba entrada, a veces se hacían gratis, y puntualmente esta característica clandestina quiere decir que es de espaldas a la autoridad, de espaldas a la ley. Eso generó una relación conflictiva con la policía, pero también puntualmente con el Estado como institución toda, que de alguna forma lo que veían en ese contexto era su faceta tal vez más de su violencia, el conocido término de Weber, de la violencia legítima y el monopolio de la violencia legítima, que es una faceta que se percibe represiva por Sí. parte de estos sectores. Entonces, esa resistencia a la autoridad de alguna manera generó un imaginario contestatario contra esa autoridad, un imaginario que de a poco fue llenándose de contenido y fue vertiendo su magma subterráneamente en un fenómeno, en este caso, por derecha, pero que se nutrió de muchas otras fuentes, de ese tono contestatario contra la autoridad que tenía Javier Milei, de alguna manera contra la casta política, contra el Estado, contra todo aquello que es considerado el poder por muchos jóvenes y por muchas personas en este país, que es el poder político. Entonces ahí creo que hay uno de los potenciales elementos para ir pensando, para trabajar y seguir analizando este fenómeno, que tal vez hoy lo vemos políticamente frágil, Sí. pero que sin dudas está metiendo raíces que van a durar muchos más años que lo que dure este proceso político. Seguro, muy, muy interesante esto que decís, ¿no? Alejo, más allá de el eventual fracaso de Javier Milei, que uno lo avizora, aunque también hay que decir que lo viene vaticinando y no se da, pero sacando eso, era impensable que un tipo como Javier Milei llegara a la presidencia y llegó. Y claramente no es un improvisado, sino que se montó en alguna cuestión sociológica a la que vos nos has permitido pispear, ver los primeros elementos y que seguramente, como vos decís, ¿no? Desde el calor del poder, desde la Casa Rosada, de la botonera del Estado, de todo lo que se pueda hacer desde allí, mucho de eso se va a solidificar y va a dejar un desafío para quien esté en la presidencia a partir del 10 de diciembre de 2027, si hay cambio de gobierno, que es lo que uno espera y desea que suceda. Así que impecable, la verdad que el análisis que nos has traído hoy, nos dejas mucho para pensar y a mí personalmente me has dejado quizá con más preguntas que con comentarios para hacer. Así que nuevamente te felicito por una excelente columna. Es la idea pensar, es la idea en este momento tener y hacer un ejercicio de imaginación política, porque más allá nuevamente de lo que pasa en la superestructura, y como bien decís, son cambios que están arraigados en la sociedad y que van a trascender lo que dure este gobierno, ¿no? Van a quedar en la sociedad y se ha visto en otros países que estos fenómenos siguen en el sistema político durante mucho más tiempo que su gobierno. Así que bueno, toca pensar, toca ser inteligente. Y también ver cómo se da una respuesta política a futuro. Seguramente. Alejo, muchísimas gracias por una nueva columna. Muchas gracias a vos, Juani, y nos estamos viendo la semana que viene. Dale, será hasta el miércoles que viene. Te mando un abrazo gigante. Conversamos con Alejo Leguizamón en su columna Fuera de Libreto. Hoy realmente fuera de libreto, nos salimos de la coyuntura. No.